Hablando de la mano, ¿qué fue? ¿Vos? Yo. Ahí está, bueno. ¿Y vos qué dijiste? ¿Muy lindo? ¿Qué cosa? No sé. ¿Qué tal Formosa? Es linda, sí. No, pero vos no dijiste eso. Vos dijiste que estaba llena de lapachos en flor, ¿te acuerdas? Sí. Mira que yo soy sordo, pero este oído, y justamente con este oído capté eso que anda por ahí. Y dijo, esto me da un excelente pico. Porque al principio, cuando uno empieza a escribir, empieza a hacer una especie de informe, directamente. Juan era un chico muy bueno, que tenía unos hermanitos, y era un hermanito muy lindo. Pero ¿qué pasa? Cuando interviene ahí el Espíritu Santo y promueve en uno ese don de la creatividad, de la expresión, dice cosas como esas. El informe que uno saca en conclusión, el informe, que estaba muy linda Formosa. Ustedes saben que Formosa significa hermosa. De ahí viene la formositas. Las formositas para el latino era la belleza de lo exterior, la belleza de la forma, de ahí viene justamente la palabra. Distinta es la belleza, que es algo que hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Hay una, digamos, hermosura objetiva, pero la belleza es algo que se detecta y se descubre. Y ahí es donde intervienen los mecanismos de percepción que tiene el escritor. Entonces yo creo ahí que con esa respuesta ya me estás indicando que sos una escritora o en acto o en potencia. Porque la gente simplemente dice, ah, estaba muy lindo, sí, la verdad la pasé bien. Llovió un poco, hizo un poquito de sol también, pero estaba lindo. En cambio, otra cosa muy distinta es cuando uno empieza ya a trabajar con un criterio de descripción, en este caso. ¿Por qué? ¿Qué es la literatura en suma? ¿Ustedes qué les parece? A ver quién puede dar, alzar la mano pueden todos, ¿no? No está el señor Lovers, que le cuesta mucho alzar la mano así, ¿no? Pero alguno puede alzar la mano y decir que es la literatura. Vos, Luisito, que estás, caíste en mis garras hace muy poco, es una de mis víctimas del taller, así que lo tengo salido, que podría llegar a decir algo acerca de qué es la literatura. ¿Vos, Francisco? Sí, ¿te animás? ¿Qué es para vos la literatura? ¿Nunca se lo preguntaron? Vos, Panda, que sos licenciada en letras, ¿qué es la literatura? ¿Qué interviene la literatura? ¿Cómo? No quiero hacer spoiler. Ah, bueno, está. ¿Vos ese quién? No. ¿Eh? No me lo pregunté. ¿Nunca te lo preguntaste? La calcé, pero nunca te preguntaste qué. Y bueno, puede ser. Yo uso mi computadora y nunca vi lo que había dentro, ¿no? Pero bueno. ¿Tienen alguna palabra que tenga relación con la literatura? Ayúdenme. Arte. A ver. Es la descripción de las imágenes cotidianas. Ajá. Y por ejemplo, en Drácula, ¿qué pasa? En la novela Drácula de Bram Stoker. ¿Los vampiros son cotidianos? Sí, digamos, los chupasangres que nos chupan la sangre, sí, te lo digo. Los vampiros, esos que se convierten en lobos, que pueden llegar a volar, que tienen la fuerza de un caballo, la fuerza de 20 hombres, ¿existe en la realidad? No. Entonces, ¿es cotidiana la literatura? ¿Harry Potter existe? No. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Tiene existencia real o no? En la cabeza de uno. Sí, en la cabeza de las personas. En la cabeza de uno, sí. Nosotros vamos a morirnos tranquilamente, pero la gente que tome esos libros van a poder recrear todo ese universo, ¿no es cierto? Sea bueno, malo, moral, inmoral, pero ya está. Está instalado, ya es parte de la cultura pop. Y habla de cosas cotidianas. Homero, vamos al gran predecesor de Rowling, Homero, ¿ok? Contaba cosas cotidianas. Existen las rocas vivientes del monte, Sile y Caribdis, ¿existen? No. Hay una mujer que convierte en cerdos a los hombres. ¿Cuántas que hay, no? En sentido metafórico, desde luego. Pero sí se los convertía simbólicamente o realmente. Realmente, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ya empezar a despejar. Nos quedamos un poco con la descripción, nos quedamos también con el tema de las imágenes, pero de la ecuación despejamos lo cotidiano. Entonces, ¿qué significa literatura? Tenemos un juego de imágenes que tienen que ver con la realidad o con los universos, además con los universos que uno plantea, que uno empieza a imaginar por su cuenta o apoyado en alas de gigantes, porque sin Homero no hubiera sido posible la literatura fantástica. Es un poco de una cosa y otro poco de otra cosa. Lo importante es que el autor, por medio de recursos de estilo bien seleccionados, aprovechados, exprimidos como para sacar el jugo, consigue hacer que las cosas inverosímiles, las cosas imposibles, las cosas que no son verídicas, las cosas que no son reales, que esas cosas tengan una realidad. Por eso justamente se empieza a hablar de literatura cuando una persona elige o es elegido, porque eso pasa la mayoría de veces, uno es elegido por el tema. Hay ejemplos ilustres en la historia de la literatura que lo determinan. Es elegido por la literatura y aplica todo su arte para poder llevar esa idea, que es de aire, está en el alma y en el corazón y en el cerebro de cada cual, las empieza a convertir en una realidad absolutamente tangible. Yo cuando me dicen que estaba muy lindo, ¿viste? ¿A mí qué me están diciendo con eso? Que estaba muy lindo, ya estás listo. Pero cuando me hablan de lapachos en flor, ya la cosa cambió un poco. ¿Por qué cambió? Porque el autor, la autora en este caso de esta imagen, dice, ¿viste? Hay literatura siempre. Lo que uno pasa es que tiene que tener la antena preparada. Vos decís, pero esta mañana hice literatura yo. Me hace acordar a Monsieur Judán, aquel burgués gentil hombre, Molière, que cuando le dice, dice, ¿sabe usted lo que es la prosa? Le dice el maestro a Judán. Y le dice, la verdad que sí, pero haga de cuenta que no lo sé. Mirá vos qué manera elegante que tenía este rico, este nuevo rico, ignorante, para ocultar su ignorancia. Dice, realmente lo sé, pero haga de cuenta que no, ¿no? Entonces, bueno, prosa es lo que es todo, le explica y tiene razón el maestro, prosa es todo lo que es verso. Ah, dice, entonces yo ahora en este momento estoy haciendo prosa. Y está chocho, las ínfulas de escritor, el tipo estaba chocho de la vida, y dice, efectivamente estaba haciendo prosa. Y muchas veces la belleza se nos va colando en nuestro discurso habitual, en nuestro discurso cotidiano, para mostrarnos una faceta distinta de la realidad, algo que nunca antes habíamos visto. Yo, una de las pocas provincias que no conozco de mi amado país es Formosa, y no sabía que había la patria, ¿me explico? Entonces ya tengo una información más, pero además de eso tengo una vía de disfrute adicional. No solamente tenemos la lindura de las cosas. Entonces es ahí que yo los invito a ustedes, sobre todo a los que trajeron la precaución de traer algo para anotar, que en las hojas tracen una línea que parta, digamos, así, mira, una línea longitudinal, así, por acá, que parta la hoja. Y el que no lo trajo, como Mario, por ejemplo, lo trajo solamente el paraguas, trajo. Acá, es. ¿Tengo hojas? Claro, tiene grabador. ¿Tengo hojas? ¿Quién? No, está todo bien. Sí, bueno, el que le dice a hojas, porque vamos a anotar un par de cositas, pero no hay problema. ¿Tengo? El teléfono viene bien. El teléfono, hiciste bien en preguntar, porque yo tengo un balde de ácido muriático, los teléfonos que tiro ahí adentro, desapareció. Si son utilizados para grabar, fantástico. Ahora, si tiene error con la novia, espero, me dice Marce, me tengo que ir a ver con mi novio. Así que bueno. Pero sí, que tiene celular, Mario, vos tenés celular, ¿no? Ahí está, bien. Ahí tenemos ya para poder grabar la llanta. Vamos a poner dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. En la columna de la izquierda vamos a poner ahí la expresión muy lindo, ¿ok? ¿Y qué pondremos en la columna de la derecha? Vamos a entender. ¿Qué ponemos en la derecha? Listo, ahí está. Vamos a poner la expresión lapachos en flor, ¿ok? En la zona de la izquierda advertimos entonces que Tenemos simplemente una mera información. Ahí podemos anotar la palabra información, todo lo que hay con el formato. Hay dos lenguajes, con sus variantes, por supuesto, pero a grosso modo, hay dos lenguajes en el hombre. Uno que es el lenguaje de, digamos, el lenguaje utilitario, el lenguaje funcional, por ejemplo, el que vio en el diario hoy una noticia, o que leyó, bueno, Marcelo y Marco va a estar en la manzana de las luces. Bueno, ese es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos simplemente. Ese lenguaje va a estar del lado de aquello que decíamos de muy lindo, de lo informativo. Así que pongan ahí, lenguaje, lengua utilitaria, lengua funcional. Es la lengua que se utiliza en los medios, por ejemplo. Es la lengua que uno utiliza cuando escribe una carta, cuando escribe un email. Sobre todo cuando dice, está prohibido fumar en este lugar. Te informo que, ¿te has aprendido un cigarrillo? Bueno, desde ahí empieza a tallar la literatura, ¿no? La literatura ética. Tenemos entonces dos columnas bien, bien determinadas. ¿Qué va a haber en la otra columna, en la columna de la derecha? Vamos a tener una lengua que tiene que ver con el placer, ¿eh? El placer de leer un poema de Edgar Allan Poe, el placer de leer un ensayo del padre Castellani y de Antonio Facoletto, figuras muy queridas por nosotros. El placer de ver cómo el capitán Ahab va a cumplir su venganza, de terminar con la ballena blanca que decidió almorzarle la pierna. Vamos a tener ahí el cantar de los cantares, por ejemplo, siempre refiriéndose a otra cosa. Vamos a tener ahí entonces la belleza. Y la belleza tiene que ver con un elemento muy, pero muy importante, sin el cual no se puede entender nada. Que ni nada ver, nada más ni nada menos que la estética. Así que en la columna de la izquierda tenemos aquí la zona utilitaria, funcional, y en esta otra zona, tenemos esa lengua que es, digamos, la lengua literaria, la estética. Recuerden de dónde partimos, ¿eh? Era un nene muy bueno, era una señora muy agradable, era una tormenta muy violenta, era... Bueno, todo eso lo menciono porque los textos de los primerizos aparecen en el taller. Y cuando uno trata de escribir algo, empieza por ese lugar. No puede empezar por otro lugar. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar trabajando con la lengua que más cómoda nos resulta, que es la lengua cotidiana, la lengua de todos los días, la lengua que estamos usando en este momento, ahora. Por supuesto que yo acabo de hacer un recurso literario que se llama anáfora, que es ni más ni menos que la repetición. En la liturgia la anáfora es otra cosa, pero piensen en términos de recurso de estilo. La anáfora en este caso es la repetición. Cuando hay una repetición buscada, ¿cuántas veces dije yo recién acabo de decir la palabra lengua? Como tres o cuatro veces. ¿Y eso para qué? Para poder imprimirle a mi discurso mayor expresividad. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dentro de la lengua habitual, muchas veces, se nos va colando esa manera de expresarnos que tiene que ver con la literatura. Ustedes vieron cómo se refieren los chicos del colegio a sus padres, ¿no es cierto? Mi viejo, en mi época le decíamos el jovato, yo nunca le dije a mi papá el jovato, pero la gente lo decía, ¿se acuerdan? Ese es mi viejo. Yo me acuerdo que estaba escuchando hablar en el colectivo, a mí me gusta mucho escuchar hablar a la gente porque uno va sumando registros y es muy importante eso a la hora de poder transmitir esa realidad en un diálogo, en una novela o en un cuento. Estaba escuchando unos chicos del colegio y hablaban como hablan siempre los chicos. Y en un momento dado, uno le dice, ¿viste lo que pasó con Fernández? Una cosa así. ¿Viste lo que pasó? No. Y tuvieron que llamar al padre. Bueno, fíjense qué fue lo que pasó. Con el pibe había, no importa lo que pasó, ni sé lo que pasó, no importa poco. Lo importante es que en ese momento este muchachito estuvo investigando en su registro, en el fichero, y encontró la palabra padre, que era mucho más adecuada, era mucho más precisa para la situación que la palabra viejo. Una cosa distinta hubiera sido, tengo que llamar al viejo, ¿viste? Y otra, tuvieron que llamar al padre. Gente que jamás utiliza la palabra padre, en ese momento, inconscientemente, en cierto grado, tamizado por la conciencia, necesitaba una palabra de peso. ¿Ok? Entonces ahí fue que, en lugar de hablar con la lengua cotidiana, la lengua de todos los días, esa lengua que tiene más que ver con lo funcional, hola querida, vas a comprar las cosas en el supermercado, sacaste la basura, ¿eh? Esto me hizo acordar una vez que estábamos en una reunión con gente de la SADE, gente, y la gente femenina y todas damas muy bien vestidas y todo, estábamos en la casa de un poeta y de una poetisa y plástica bastante conocida, y aparece el poeta y dice, fulana, no digo el nombre, fulana, ¿sacaste la basura? En medio de la charla, así terrible, fue después. Eso es de escritor, pero escritor con muy mala intención. Porque, claro, provocó un anticlima terrible. Todo el mundo lo miró así y no dijo ninguna mala palabra el hombre. Simplemente fueron completamente desubicados. Pero fíjense la fuerza que tiene la palabra. La fuerza que tiene la palabra. Aun cuando uno la esté utilizando en clave funcional, en clave utilitaria. Lo que a mí me sirve para saber si esa noche la alacena va a apestar o si esta mujer sacó así la basura, efectivamente. No sirve. Otra de las grandes cosas que tiene, justamente para notar uno, es que la lengua funcional utilitaria sirve. ¿Okay? Pónganla de ese lado, en la zona derecha, esa lengua sirve. Y ustedes me van a decir, Marce, y en la zona de la derecha, ¿qué pongo? ¿Que no sirve? Porque si esta sirve, estamos haciendo un juego de paralelismo. Yo voy a decir que sí, pongan así, incluso sean brutos, pongan así. La literatura no sirve para nada. Pónganlo que no me voy a ofender, ¿ok? Y lo voy a demostrar. Si nosotros tuvimos un desastre en alguna provincia, ¿ok? Y empiezan a movilizar al ejército, la fuerza arriba de la sociedad, empiezan a pedir cosas para mandar ahí. ¿Se imagina si dentro de la lavandina, el agua mineral, la leche en polvo, un libro de soneto de Shakespeare? ¿Les parece? ¿Eh? Y más de uno puede llegar a decir, pero Marce, sería bueno de golpe que esa gente estuviera así para arrancarle las hojas y levantar, digamos, poner, tapar algún buraco en la pared solamente. Pero el que sabe de lo que estoy hablando me va a decir que la literatura, si bien no sirve para nada utilitario, te puede cambiar la vida. ¿Eh? A ver, levante la mano, ¿quién le cambió la vida de literatura? Ahí, tres, cuatro. ¿Nadie más? Bueno, Patricia, la próxima una clase de arquitectura, de ingeniería. ¿No son lectores? Sí, por ahí también, ahí está. Bueno. Y vos también. Obvio, pero levanta la mano, ¿no? ¿Levantaste? Yo tengo una selectividad manual. Bueno, quiere decir que entonces la literatura no sirve para nada, pero te puede llegar a cambiar una vida. Y esto no es una idea mía, la filosofía no aclara eso. Justamente el gran poder que tiene la filosofía, la poesía, la literatura, es que en un mundo tan funcional, tan utilitario como este, que vos apretás un botón y ya te pudiste comunicar por WhatsApp con un pariente que está en China, sin ningún problema, en un mundo tan automatizado, gracias a Dios, porque la tecnología es bien usada, yo no tengo nada contra ella, yo tengo mucho contra la tecnología mal usada. La gente de Planned Parenthood, por ejemplo, sabemos cómo utiliza la tecnología, ¿no? Es una máquina de matar gente, 25.000 dólares por día. A eso sí que le sirve la tecnología. La tecnología sirve, digamos, en la medida en que uno en un equipo de audio se puede poner una cumbia o se puede poner Wagner, no sé. El medio no importa en ese caso. Lo importante es el mensaje que se puede dar. ¿Qué sucede entonces? que nosotros, digamos, en ese mundo tan automatizado de apretar un botón y llegar a cualquier parte, en ese mundo tenemos algo que su fuerza real consiste en no servir para nada. Es algo que se ha alejado en ese momento de los mecanismos de producción. ¿Ustedes por qué se creen que si la literatura no sirve para nada? ¿Por qué creen que lo primero que hacen los tiranos es agarrar y quemar libros? ¿Por qué? ¿Por qué los Progrón? Porque saben que es muy peligrosa la literatura, lo saben, tienen mucha conciencia de eso, no son estúpidos. Y ahí viene el con. O por ejemplo, ahí tenés un ejemplo clave. El libro, el pensamiento, no le hace muy bien que digamos a los tiranos. Inmediatamente lo primero que hacen es quemar el libro. ¿Por qué? Porque ahí están cercenando una fuente de posibilidades. Una persona que lee a Dostoyevsky, que lee a Joyce, que lee a Oscar Wilde, las grandes obras de la literatura, e incluso las obras de la literatura actual, por supuesto, que hay un clásico formidable, su vida no va a ser la misma. Ya cambió, tuvo otra mirada, otra... Pero Marce, pero... Oscar Wilde me cuenta de la historia, digamos, de gente que no existe, no es cotidiano, como decíamos recién. El fantasma de Canterville, honestamente, yo nunca lo he matado. No sabemos, digamos, si en este momento por estar sentado ahí al lado de la señora, no, porque hay un pargo. Ahí no se va a sentir muy poco. Ahí está, para que no se sienta. De broma invisible no puedo decir nada, porque está acá al lado de esto. Pero bueno, ¿qué sucede con eso? Y bueno, Oscar Wilde se da el lujo, en ese cuento maravilloso, de plantear la enorme diferencia entre la cosmovisión europea y la cosmovisión norteamericana pragmática. Cuando el fantasma se dedica a dejar manchas de sangre ahí al lado del hogar, ¿no? Esta gente va con un quitamancha. Mira, querida, el último modelo de quitamancha, si fue y le sacó la mancha. O sea que uno puede, digamos, provocar una idea en el otro, incluso basándose en elementos que no existen. Y ahí está el poder justamente de la literatura. En la zona de la izquierda, esto por favor no tiene ninguna connotación con la realidad política, pero pongan la palabra verdad en la zona de la izquierda. ¿Ok? ¿Ya la tienen puesta por ahí? El lenguaje utilitario, funcional, tiene que ver con la verdad. O debería tenerlo, ¿no? Porque eso ya da para un curso de 5 años acerca de cómo se miente en el periodismo, cómo se miente de los grandes medios, cómo se filtran las noticias que realmente se tienen, que la gente no tiene que conocer. Y así se va provocando una ignorancia cada vez más masiva. Me acuerdo de una persona no creyente, al contrario, era bien atea, me decía, pero a ver, por ejemplo, me dice, ¿qué santos hubo en el siglo XX? Porque de este diálogo absurdo que les estoy contando ocurrió a fines del pasado milenio, o sea, en 1992. Dije algo que no le gustó. ¿Estaba durmiendo? Se fue a dormir por... Bueno, ¿pero qué sé? ¿Lo aburrí tanto? No. Ah, bueno. Yo veo gente muy despierta. Sí, impresionante. Hay gente que está haciendo así, pero no sé si me están aprobando o si se quedaron fríos. ¿De qué está hablando? El tema de la verdad. Los medios. Diálogo, sí, exactamente. ¿Y qué santo sube al siglo XX? Esa es la demostración. Pues, esta persona ignoraba que en el siglo XX, la Iglesia Católica es el siglo más prolífico de santos. Fíjense las guerras que tuvimos que, ya que estamos entre casas, que tuvimos que sostener. Y antes todavía, en 1793, la guerra mundiana, cuando los campesinos y ciertos nobles se sumaron, primero se opusieron a una leva tremenda de la Revolución Francesa y después se levantaron en armas, tenían hoces, Patente. ¿Y saben los fusiles de quiénes eran los fusiles que usaban los bandianos? Eran de los revolucionarios que se pasaban a su fila. Por eso tenían fusiles. Si no combatían con hoces. Y los tuvieron en jaque, ¿eh? Los tuvieron en jaque. Después ya en el comienzo del siglo XX, la Revolución Bolchevique. Después que tuvimos la guerra civil, la cristiana. Le pido la guerra cristera, maravillosa la película. Hay inexactitudes históricas, pero la película que tiene por protagonista Andy García, a Peter O'Toole, a Eva Longoria y a Robert Brades, que haciendo el dictador Calle, este caje espectacular, se come la película, no sé si están de acuerdo, pero para mí Brades fue. ¿Cómo? Se pasa, increíble. Vean esa película para tener una idea. Porque así como pasa en Francia, muy poca gente conoce que existió una guerra en la Vendée, una guerra que terminó con 300.000 muertos y con todo el terreno diezmado. Habían ordenado quemar hasta la última retama, no quedó nada en la Vendée. Estamos hablando del centro oeste, bien pegadito a orilla del Atlántico. Terminaron con eso en muy pocos años, terminaron con ello. Y eso no conviene que se sepa, lo que conviene que se sepa, mira la verdad, cuánta verdad hay que el dado de la verdad, ¿no? Que estamos poniendo ahí. Volviste, bueno, te felicito. Estamos hablando del espíritu de lucha vendiano. Y el cardenal Sara, que es un maestro, que lo tengamos de papa, ojalá, Dios me esté oyendo en este momento. El cardenal Sara, en uno de sus últimos discursos, dijo que el corazón de cada uno tiene que ser una Vendée. Miren qué maravilla, ¿no? Bueno, después de eso que tuvimos, la guerra civil española, episodios atroces de una monja la serrucharon en el medio. Curiosamente, cuando el general Franco termina con estas buenas gentes, se termina también la persecución a la iglesia. Qué casualidad, ¿no es cierto? Qué casualidad. Pero bueno, hoy día, lamentablemente, es el malo de la película, ¿no? Cuando la sociedad española asume que Franco es el monstruo, agarrate, el PP puede tranquilamente votar leyes que tienen que ver con la izquierda. Pueden, por ejemplo, apoyar el aborto, el Partido Popular. Como más que acá, que tanta gente llamada, comillas, de derecha, pensaba que iba a ser distinto al desastre que tuvimos antes. Y no tengo problema por discutirlo. Pero quiero mostrarles cómo la verdad es absolutamente relativa desde el lugar que lo mencione tal o cual periodista inescrupuloso. Por eso se habla hoy día, ya no se habla de posmodernidad, ¿saben de lo que se habla? Lo que llaman la palabra esta, la pos... ¿verdad? ¿La posverdad? Estamos viviendo en los tiempos de la posverdad. Cuando la verdad de Occidente pasaba por Dios, patria y familia, los tres pilares únicos, inamovibles, porque si mueves eso se mueve todo, y estamos viendo lo que está pasando en Europa, cuando eso ya, digamos, está socavado, minado, destruido, es que se está hablando ya no de una verdad, la verdad era eso, ahora estamos hablando de una posverdad, agarrate, la posverdad que es, y dependerá de lo que yo quiera movilizar en las masas. Si quiero hacerle creer que está bien ponerse un chip subcutáneo, lo voy a conseguir. Y si hay libros, las grandes distopías de la literatura de ciencia ficción, que ya anunciaban todo eso, y los quemo. Pero hoy día ya no hay ni necesidad de quemar los libros como pasaba en Fahrenheit. Ya no hay necesidad de quemar los libros. ¿Saben por qué? Porque la gente no los lee. Simplemente es eso. Hay un cuadro muy interesante entre 1984 y Un Mundo Feliz, Orwell y Huxley, y empiezan a comparar a ver quién tuvo razón, sí, en esta distopía que habían planteado. ¿Saben lo que es una distopía? Hablando, ¿puedo empezar? Bueno, cualquier palabra rara que no la sepan, no tengan ningún empacho en preguntarla. Yo les podría estar hablando, por ejemplo, de la hipotiposis. ¿Saben lo que es hipotiposis? ¿De qué enfermedad es? ¿Nadie sabe eso? Bueno, la hipotiposis es ni más ni menos lo de los lapachos florecidos. Esto es hipotiposis igual descripción. Si yo me quisiera hacer el canchero, les hablo en términos raros, perdón, ¿cómo suave este tipo? Claro, parece que La función del conferencista tiene que ser que la gente crea que uno sabe mucho. Bueno, yo prefiero hablar en términos de descripción. Marcelino Fernández fue un gran escritor argentino, vanguardista, que definió lo que era una conferencia. Y decía así, no hay alusiones personales, ¿eh? Decía así, conferencia, un dormir atento frente a un orador que se palpa de existencia oyéndose hablar en público. Mira, mira, un dormir atento, ¿no? Dormir atento. Pero bueno, volviendo a aquello, sabemos que la distopía es todo, todo lo contrario de la utopía. Es más, es una categoría literaria contrarrevolucionaria. Y precisamente una de las grandes distopías, dos de las grandes distopías, las escribió los sacerdotes. Literatura católica en acción, literatura combativa. Ustedes seguramente conocerán Señor del Mundo, del padre Benson, y Su Majestad Dulcinea, del padre Castellani. Fíjense si no se han cumplido. No se olvide de Mevier. ¿Cuál, perdón? De Mevier. ¿El padre de Mevier tiene una distopía? ¿No? Sí, de ¿ficcional? No, exacto. No, estamos ojo. Eso está muy bueno distinguirlo. El ensayo estaría más cerca de la zona de la izquierda, en términos de la columna que estamos manejando ahora. El padre de Mevier, y el tanto como Castellani, los dos pronosticaron con mucha certeza lo que iba a estar pasando hoy día. El padre Castellani predijo nada menos que la disolución del orden jesuítico. Así que bueno, ahí tenemos gente profética, pero no se habla en términos de distopía de los ensayos, sino de las ficciones, el caso de las novelas. Dos de las más conocidas distopías son precisamente de gente no emparentada con la izquierda, o sí, en algún momento. Porque Orwell, ¿sabes lo que pasó con él? Se fue a combatir, no tanto que se fueron a combatir a España, por el lado de los rojos. ¿Qué pasó entonces? Cuando vio lo que era la izquierda, se pasó de bando. Es por eso que escribe Reunión en la Granja, o esta maravilla que estamos mencionando como distopía también, 1984. La otra es Un Mundo Feliz. Bueno, la distopía es todo lo contrario que el pensamiento progresista pensaba que iba a pasar en la humanidad. Por ejemplo, Víctor Hugo, en Los Miserables, anuncia el fin de las guerras, el fin del hambre, el fin de las persecuciones. Bueno, se equivocó Fieto, digamos. Se tuvo que topar con un pequeño escollo el señor Víctor Hugo, que se llama realidad. La realidad se impuso olímpicamente, la realidad histórica se impuso. Entonces, ¿qué pasa? La gente que osaba, y la gente que osa, decir, mire muchachos, no vamos bien, no vamos bien. Una vez me hace un reportaje un chico que era del Partido Comunista, para un diario de Río Negro. Y yo le describía la realidad sociopolítica actual y espiritual actual. Y el pibe, fíjense qué impresionante, yo que vendría a ser el contrarrevolucionario, ¿no? El pibe, al ver, digamos, la descripción que yo le hacía, él del Partido Comunista me dice, pero tan mal te parece que estamos. Claro, porque esa gente hoy día está en el mejor de los mundos. Piénsenlo de ese lugar. 8 años de Obama tuvieron. Pero más de Obama no era comunista. ¿Qué? ¿Cómo? Y la conservadora que está ahora, lo dijimos con Hugo hace un par de programas, un programa de atrás, no este, de la semana pasada, los conservadores de izquierda. Y parece, me hace acordar al absurdo de Lelutier, eran comunistas de derecha, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eran comunistas de derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha llegado precisamente a lo que había pronosticado Antonio Gramsci, otro gran distópico desde el punto de vista del ensayo. Y el padre Sáenz coincide precisamente que fue un genio absoluto porque pudo pronosticar todo lo que iba a pasar. La sociedad civil logró imponerse a la sociedad política. Es por eso que, siendo los homosexuales un 0,3 millonésima, impone leyes en países, por ejemplo, tradicionalmente conservadores como, y encima el mando de conservadores, digamos, bajo el mando de conservadores como es Inglaterra. O sea que la situación distópica se cumplió de acá a la China y de vuelta. Tenían toda la razón del mundo. Claro, que eran vilipendiados justamente por lo que pensaban, digamos, que la humanidad iba a llegar a un zoom del progreso, ¿no? La ciencia iba a estar al servicio del hombre. ¿Quién se iba a imaginar hace 25 años que se estaría produciendo, en Chile se estaría proclamando una ley del aborto? ¿Quién lo iba a imaginar un día? Y que la tecnología, como dije antes, iba a servir para eso. Así que bueno, lo de la verdad y de la posverdad es bastante relativo. Del otro lado, entonces, ya que ustedes la última palabra que creo que anotaron es la palabra verdad, pongan una palabra en la zona de la derecha. ¿A la verdad qué se le opone? La mentira. Ah, buena pregunta, buena pregunta. ¿Miente el señor Bram Stoker cuando te muestra un, digamos, un vampiro? ¿Me está mintiendo? ¿Es un mentiroso? No. No es un mentiroso. Entonces, ¿cómo? Fantasioso. Fantasía, fantasioso es medio peyorativo, pero sí, digamos, no, ¿sabe por qué? Le voy a decir una cosa, un empleado común y silvestre, en manos de un novelista mediocre, personaje de la realidad, personaje posible, puede ser absolutamente inverosímil cuando ese novelista no sabe cómo tratar el personaje. En cambio, un vampiro, en manos de un Bram Stoker, vampiro es un ser imposible, un ser fantasioso, como le concedo, fantástico, pero tenemos ahí el caso de que Bram Stoker hace mucho más verosímil a ese vampiro que el otro escritor mediocre hizo a un empleado, gente habitual. Así que bueno, los criterios de posible y de imposible a nosotros nos importan más del lado de lo verosímil y de lo inverosímil. Por lo tanto, a la verdad, le vamos a asignar valor de verídico, con todas las salvedades que estuvimos viendo acá, Es verídico que yo tengo 59 años. ¿Cómo lo sé? Por un acto de fe. Pero Marce, vos tenés tu partida de nacimiento. Sí, sí, pero la pueden haber fraguado. Marce, vos tenés el aspecto de una persona de 35. Tengo el aspecto de una persona de 35. Ya lo sé, bárbaro. Pero le creo a mis padres que me dijeron que yo nací el 18 de octubre de 1957. Por lo tanto, este año, ¿cuántos años cumplo? Sé. 60. Muy bien. Sí, espectacular, genial, muchas gracias. 60 años va a cumplir este venerable anciano. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Eso es verdad, claro que sí, yo lo sé porque hago un acto de fe, creo en lo que me han dicho mis mayores, ¿me explico? No vamos a poner la mentira en el lado de la derecha, vamos a poner una palabrita sensacional, que es la palabra, a ver quién me la dice. Cuando a ver, vamos a plantear así que somos mayoría católica en este ámbito. ¿Cuándo la mentira no es un pecado? ¡Bravo! Ahí está. Esa es la cuestión. Pongan esa palabra, ficción. Ahí tenemos la palabra ficción. ¿Saben de dónde viene la palabra ficción? Te está mirando, no lees que te estoy mirando. Yo pensé que estaba diciendo otra palabra, restricción mental. ¿Restricción mental? Sí, porque se dice una restricción mental, no es una mentira y no es pecado. No, es cierto, claro, por una persona por ignorancia, por ahí el tipo no sabía, sí, hay, digamos, ese atenuante. Hay una gran distancia, ya que hablamos de términos teológicos, entre lo que sería la culpa y la responsabilidad. Sí. Pues ahí está la cuestión. Una persona que de golpe, digamos, no sabía, ¿no? Me acuerdo que unos gerentes estaban comiendo en la ruta y le dijeron a un paisano que estaba ahí, mire, por favor, cuando pase un camión que diga mi alco, yo le voy a pedir que nos avise, porque es justamente ese camión al que nosotros estamos esperando. Bueno, se la pasaron comiendo, tomando, pasó el mediodía, ¿y qué pasó? La empresa Vialco había pasado. Y cuando le dicen al paisano, le digo, pero escúcheme, el camión de Vialco. Ah, no, yo mismo que decía Vialcosa. Vialco, Sociedad Anónima. Entonces, hay puntos. culpa en ese señor, no la hay. ¿Eh? Si yo dejo el auto estacionado y de repente el pendiente y se me destrabó el mecanismo, lo que tengo es responsabilidad de atropellar al kiosquero, al kiosco, hacerle bolsa a las revistas. Tengo responsabilidad, pero culpa no tengo. Así que la restricción es cierto. Pero en nuestra charla, a que valga el contexto, a la mentira, ¿cómo la llamamos entonces? Ficción. Bien, bien por los ahí. Entonces tenemos ahí que la literatura, como decíamos recién, tiene criterio de belleza, un criterio estético, decíamos recién, ¿no? ¿Pusieron la palabra estética por ahí, ¿verdad? ¿En la zona de la derecha? ¿La tienen puesta? Tiene criterio, digamos, de verosimilitud de lo incluso fantasioso, fantástico, irreal. ¿Cuántos cuentos nosotros hemos disfrutado de los grandes autores? Por ejemplo, autores del ámbito como Tolkien o como Lewis. Las cosas que cuentan los dos, ¿existieron? ¿Existen? Honestamente no. Cuando éramos chicos había, digamos, una entidad llamada abuela. Esa entidad abuela era una señora con rodete blanco, ¿no? Ahora las abuelas tienen novio. Pero en mi época las abuelas hacían lo que tenía que hacer una abuela. ¿Qué hacían? No contaba cuentos. Yo honestamente disfruté esa abuelidad de mi abuela y mi equidad, digamos, disfrutando cuentos que tenían que ver con todo el universo fantástico, del cual se nutren también las grandes creaciones de un Tolkien, de un Lewis, ¿eh? Entonces, ojo con la cuestión de que la literatura tiene que ver con la realidad, ¿eh? Esto es bueno porque es lo que está pasando en la vida real, flaco, si no, no es bueno. Ustedes dicen, pero qué animalada. Sí, es una animalada, pero ¿cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántas veces los editores para poder vender un libro no le ponen abajo basada en hechos reales? ¿Se imaginan una edición de La Bruja, el Ropero, el León y el Ropero? ¿Se imaginan que diga abajo basado en hechos reales? Y en definitiva, esos hechos que cuenta Lewis y los que cuenta Tolkien y los que cuenta Bram Stoker y los que cuenta Stephen King son mucho más reales todavía que la realidad misma. Esto se lo dejo para que la piensen a un cacho. ¿Saben por qué? Porque van al corazón del ser humano. En tanto que los periodistas, deberían hacerlo más a menudo, van a la situación de lo que pasó, simplemente, el novelista y el cuentista, por medio de la ficción, de la zona esta de la derecha, están mostrándonos lo que no fue, pero debería ser, lo que fue y no debería ser. Te están planteando universos absolutamente insospechados. Hagan la prueba de agarrarlo a H.P. Lovecraft. ¿Leyó alguien este maestro de teatro norteamericano? Pues lo leíste. Ahí está, lo tenés sufrido y disfrutado al mismo tiempo. Van a ver entonces esos universos tremendos que se están planteando. Por ejemplo, nosotros tenemos un maestro de literatura, que trabajó casi todo el tiempo con ficciones. A ver quién me lo puede mencionar. Díganlo, ya sabemos quién es. ¿Ven ese señor que está ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Trabajó con ficciones, sí o no? Sí. ¿Ah, no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Perdóname, el cuentito del hijo pródigo, ¿es una realidad o es una ficción? A ver quién me lo dice. ¿Qué género? Claro, un género literario llamado parábolas. Acá tenemos profesor de literatura, que de casualidad debe ser mujer. ¿Qué es una parábola? ¿Cómo puede definir una parábola? A ver, parece. ¿Qué me dice una parábola? Un relato breve. Tiene una intención, siempre es literario, es una ficción, tiene una intención metafórica en realidad, tiene la intención de transmitir una idea que no es la literal, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el episodio del óvulo de la viuda, ¿es una ficción o es una realidad? Es una realidad. Esa no es una parábola. Cristo ve como una viuda da lo mínimo que tiene y dice, esto vale muchísimo más que una fortuna que haya puesto algún rico. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso no es una parábola. Pero Cristo hablaba en parábolas, digamos, contaba parábolas para que la gente lo pudiera entender mejor. Así que había ahí una enorme, digamos, un enorme mandato que nos da el Señor a los que tenemos la posibilidad, el talentito, como dice Hugo, el medio talentito, de poder agarrar y transmitir por medio de una mentira, que en nuestro ámbito, ¿cómo llamamos? Ficción. Cristo no estaba mintiendo, estaba utilizando el criterio de ficción para poder ilustrar metafóricamente, como bien dijo mi amada esposa, una realidad que estaba más allá, porque eso es lo que significa la metáfora. Entonces, en la zona de la izquierda vamos a poner la palabra literal, ¿ok? Literal. Y en la zona de la derecha, ¿qué pondremos? La palabra metafórico. La palabra metáfora. Sí. Un comentario. Sí. Hay una frase muy buena de Piper en el libro que tiene sobre los mitos platónicos, que justamente toma el tema de las parábolas y dice, la parábola de un buen samaritano te llega mucho más a explicarte lo que es el amor al prójimo que cualquier ensayo informativo sobre el amor al prójimo. Tiene toda la razón. Vos escuchás esta noche mi amigo Mario Segarra, que anda por ahí, va a escuchar la web en Avenida Mayo. Yo te aseguro, Mario, la web de Giacomo Puccini, vos te podés llegar a leer 50 ensayos sobre el amor, que no vas a tener la misma vivencia de primerísima mano que la que tiene Puccini con el amor de Rodolfo y de Mimi. ¿Ok? Acordate de esto y vas a decir, hoy salí del Teatro Avenida con ganas de ver a mi novia, ya mismo que está lejos en Perú. ¿Sí o no? Vas a ver qué te va a pasar. Porque justamente Puccini, en el lenguaje de la música, va al corazón del amor, directamente. Mi hija Florencia fue, dicen que está formidable, todavía hay entradas, el que pueda ir, está muy cerca del Teatro Avenida para sacarlas. La apuesta dicen que está maravillosa, así que bueno, háganlo. Está basada, precisamente la ópera, en una novela de Henri Mouget, que se titula Escenas de la vida bohemia. Escenas de la vida bohemia. Es una novela deliciosa. Y la adaptación que hicieron Giacosa e Irica, los dos libretistas habituales de Puccini, es realmente formidable. Como hicieron, bueno, rescataron de la novela lo mejor, lo más esencial, y lo convirtieron en un libreto de ópera, tal vez la ópera más escuchada en la historia de la ópera, después de la más escuchada sin duda, que es El Barbero de Sevilla. Así que si pueden, veanla. Así que tenemos entonces, por un lado, lo literal y por otro lado, lo metafórico. ¿Qué es lo metafórico? Son dos palabras juntas. ¿Ustedes se acuerdan de eso de la metafísica que nos hacían en el colegio? La metafísica es lo que está más allá de la física. Porque, digamos, meta significa entonces más allá. Y foros significa ni más ni menos que llevar más allá, llevar a otro lugar. Yo agarro la figura de Cristo, me llamo Luis, agarro la figura de Cristo. La llevo más allá, convirtiéndolo en un león victorioso, el león de Judá. ¿Por qué no? Hay coherencia, no es una materia, no por nada. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro justamente la enorme figura de nuestro Señor Dios Jesucristo, lo convierto en algo diferente, pero esencial idénticamente, y creo que es una metáfora, lo llevo más allá. De esa manera, por ejemplo, esta pared, véanla, puede estar hecha de crema y de chocolinas. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Se parece, te da hambre también la parte de sueño. Crema y chocolinas. ¿Ok? ¿Cómo? Estaría rica. Estaría rica. ¿Y en qué cuento que ustedes conocen hay una casa hecha de crema y obleas? Le voy a contar el cuento de Hansel y Gretel según la versión trucha que escribió Stephen King hablando de estos temas. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, si esta versión que da a propósito Stephen King está en la zona de la izquierda o en la zona de la derecha. ¿Ok? Si me llegan a contestar algo equivocado, esta noche voy a sentirme muy preocupada, así que presten mucha atención. Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos con un padre agradable y una madre estupenda. La estupenda madre murió y el padre se casó con una arpía. La arpía quería quitarse de medio de los niños de manera tal que le ordenó a su pusilánime y blando marido que se los llevase a los niños al bosque y los matara. Que el padre, en lugar de proporcionarles una muerte rápida y misericordiosa con la hoja de su cuchillo, decidió soltarlos en el bosque para desarrollar el arpía. Los chicos encontraron de golpe una casa construida de caramelo. Era propiedad de una bruja que practicaba el canibalismo. La bruja los encerró y les dijo que cuando estuviesen fuertes y gordos se los comería. Pero los niños engañaron a la hechicera de manera tal que pudieron meterla dentro de la estufa. Se ve que después encontraron un mapa porque pudieron volver a su casa tranquilamente. Cuando llegaron a su casa, el padre ya se había desembarazado de la arpía, con lo cual los tres vivieron felices hasta el fin de su vida. Fin. Pregunto, ¿esa versión de Hansel y Gretel tiene que ver con la zona de la izquierda o con la zona de la derecha? ¿Ustedes qué les parece? ¡Por favor! ¿Eh? ¿Eh? ¿De derecha o de izquierda? ¡De izquierda! ¡De izquierda! ¿Por qué? Porque, miren, repasen lo que dice ahí la columna de la izquierda. ¿Es informativa? ¿Sí? Yo te digo una cosa. Tenés un sol, por hija. Guadalupe, Guadalupe, es un solcito. ¿No es cierto? ¿Cómo lo sé? Porque está calladita. Ahí está. Digamos, si yo digo que Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos, ¿quién me va a creer a mí? Ah, si de repente yo lo pongo a Hansel y Gretel lavando los platos, ayudando a la mamá, de repente iban caminando por el bosque y oyeron un ruido que venía, un quejido que venía de unos arbustos, entonces se acercaron y descubrieron una ardillita, que la ardillita tenía la pata rota. Entonces, ¿qué hizo Hansel, no? Sacó su victorino, una baja ficha, se cortó un girón de su camisa Armani, mira que aparte era generoso, le entijaron una ramita y entabilló la pata de la ardillita, ¿ok? Qué niño bueno que era. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por medio de todas las funciones que tienen que ver con la zona de la derecha, con el criterio estético, con el criterio de verosimilitud, con el criterio de función, punto en acción, con la literatura, estoy transmitiendo mucho más de que son buenos. Son generosos, son solidarios, son chicos que además de ser buenos, aman a los animales, que además de eso, digamos, no tienen ningún empacho en cortarse la camisa, ¿eh? Una camisa cara para poder ayudar a esa villita. Bueno, eso es precisamente la literatura. Por eso, esta versión trucha, Stephen King, ¿qué dice al respecto? Dice, a esta versión, está bien, es un cuento que por ahí no duda si está en la zona de derecha, porque es una ficción y todo, pero no está más del lado de la información. Repasemos la lista. Información, verdad, todo lo que tiene que ver con lo informativo. Yo te informo que Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Yo esa versión, honestamente, se la llevo a un escritor. Y el tipo va a decir, mirá, desde el punto de vista gramatical estará todo lo muy bien que vos quieras, sujeto, verbo predicado. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Pero esto no sirve para nada desde el punto de vista literario. Pero no me dijiste que tenía que ser expresar la tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más que agarrar y decir Juan estaba muy triste por la muerte de su madre? Que para reflejar la tristeza. No, señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay todo lo que está en la zona que decíamos recién de la derecha. No hay estética. No hay, digamos, una identificación del lector con el personaje. Vos tendrías que trabajar esa línea más o menos así. La última palabra de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Cambió un poquito? Sí. Un muchito. Cambió un muchito, más que un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a repasar las dos versiones. El cuento maravilloso de Hansel y Gretel que todos conocemos. cuando Hansel tocó esa extraña puerta, la mano se le quedó pegoteada en el capote. Se miró la palma, una sustancia marina que cubría la piel. La olió, se logró pasarle la lengua y le dijo, caramelo. Le dijo a caramelo, sí, y mirá, ahí lo de chocolate, probá. Y cuando entraron, ¿no? Se abrió la puerta de la cabaña y empezaron a caminar y las obleas del piso empezaron a cubrir. Obleas ópera, auspicia de la lengua. Obleas ópera sucedieron, ¿no? Y de repente olieron también, ¿no?, un olor medio empalagoso, ¿no? Parecía que estaban cocinando dulce de frutillo, de quinoto, ¿no? Y de fondo apareció esa bolita de los cuentos, ¿no?, con los rodetitos blancos, con un delantal blanco todo lleno de rojo. Y los chicos dicen, esto debe ser que es frutillo, ¿no? Pero nosotros conocemos ya el cuento, sabemos que es que... ¿Qué? ¡Fuerte! ¡Sangre! Exactamente. Ahí está la cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? Frente a esa versión anodina, a propósito, con una especie de papita sin sal, esta viene con chimichurri, con tabaco, con manteca derretida, ya estamos llegando a la hora del almuerzo, es sabrosa, es sabrosa. ¿Me expliqué ahora? Entonces, repasemos las dos versiones. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. ¿A quién convenció? A nadie. Le puede llegar a importar eso al psicólogo de Juan, al cura de Juan, a la madre no, porque no, ya está en otra. Pero, ¿qué pasa en la segunda versión? La última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo que su madre lo llevaba al parque. ¿Dónde está la palabra tristeza ahí explicitada? Nunca, no está. El escritor escribe la palabra tristeza y después agarra y la convierte en algo más. La lleva más allá. Hace con eso una metáfora. ¿Ok? La llevó más allá. Por ejemplo, mi esposa. Yo agarro y digo, sentí una gran alegría cuando la vi llegar a Nomi. Eso tiene que ver con la zona informativa. Le informo, querido lector, que yo me llevo muy bien con mi esposa, la amo, y me sentí una gran alegría cuando la vi llegar. ¿Ok? Bueno, me van a decir chocolate con la noticia. Marce, ¿quién que ama a su esposa no se siente feliz de encontrarse con ella? ¿Quién, de golpe que se muere la madre, salvo que sea la madre de Ginkgo, de no Bombay, ¿quién, digamos, no se va a sentir triste por la muerte de la madre? Chocolate por la noticia, Marce. El tema es cómo yo organizo eso literariamente. ¿Cómo empiezan ahí a tallar los mecanismos del estilo? Para identificar al lector. Entonces yo busco, yo en mis talleres yo enseño eso, busquen, escriban todo lo que quieran, pero después empezar a trabajar. Escriban la versión de Hansel y Gretel así, desnudita, blanquita, sin nada. Digan que esto es simplemente una pared con eso de techo de bovedilla y no, después la vamos a convertir, después. Digamos, ¿qué pasa en el taller? Yo le digo, ojo a los sustantivos abstractos. Amor, tristeza, valentía, coraje, cobardía, qué sé yo, depresión, no sé, cualquier cosa. Porque te vas a conseguir que tus textos sean abstractos, que no pisen, que no pisen. El padre Castellani habla con un librazo que recomiendo, formidable, el Evangelio de Jesucristo, habla de los escritores, dice, hay dos clases de escritores, los escritores ideicos y los escritores cósicos. El padre tenía esa maravilla, que en lugar de decir concreto sea abstracto, prefería hacer literatura y decir con su gracia, no, con su gracia, hijo, escritores cósicos, ideicos para los abstractos, que están en el mundo de las ideas, y los escritores cósicos, los que les gusta que precisamente el lector escuche las obleas crujiendo y huela el dulce que estamos fabricando y vea el delantal rojo. Acuérdense lo que decía una bruja que practicaba el canibalismo. Ah, no te crees, honestamente, ¿qué obligación tengo de creerte? Ahora, cuando vos le dijiste lo del delantal rojo, lo del aroma del dulce, y le dijiste aquello de la última palabra de tierra cayó sobre el ataúd, no precisaste la palabra tristeza, pero se la involucraste. Como diría un profesor de letras, eso está connotado, Marce, está connotado ahí. Sin que nosotros lo explicitemos. Entonces, basándome en eso, yo hago, abro un diálogo, pongo así una exclamación, Nomi, dije yendo hacia ella con los brazos abiertos, feliz de verte. Se nota ahí que estoy feliz de ver a mi esposa, digo yo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Que estoy agregando personajes en un juego dramático, en un juego de drama de personas, ¿eh? Con el diálogo ya empezamos a hablar, ya tenemos una gestualidad. Dije yendo hacia ella con los brazos abiertos. Entonces, es mucho más expresivo, sí o no, esa manera de decir las cosas que decir sentí una gran alegría cuando la vi llegar a mi hija, honestamente. ¿Sí o no? ¿Me dan un sí fuerte? ¡Sí! ¡Sí, no más fuerte! ¡Sí! Ay, ese me gustó. Bueno, muchísimas gracias. Porque ahí estamos de acuerdo. Eso es precisamente la literatura. Y ahí empezamos a poner al lado de la palabra metáfora una palabra clave, vamos a desmenuzar un poquito, que es la palabra estética. ¿Qué tiempo tengo, perdón? ¿Estamos ya? Estamos bien. ¿Estamos bien, Pablo? Al lado de la palabra estética, vamos a poner una palabrita bastante, bastante interesante. Hay una palabra en griego que se llama aesthesis. La palabra estética viene de ahí. Un filósofo alemán en el siglo XVIII lo inventó. No es tan, tan antiguo. Hace muy poco. ¿Qué significaba en griego aesthesis? Aesthesis significa sensación. Sensación. Vamos a bajar la tierra. Cuando una mujer va a un centro de estética integral, sale y el marido que le dice, querida, estás sen... Exactamente, estás sensacional. ¿O no? ¿Pasa eso? ¿Por qué? Porque provocas en mí una sensación. Cuando yo dije recién, cuando Hansen tocó aquella extraña puerta, la mano se le quedó pegoteada en el picaporte. ¿Qué sintieron ustedes? ¿No sintieron una especie de pegote en la mano? Sí. Bueno, justamente ahí está la cuestión. Nosotros como escritores estamos enviando una sensación, una batería de sensaciones. Cuando dijimos la última palabra de tierra cayó sobre el ataúd, ustedes se les bombardeó recién el sentido del oído y el sentido de la vista. Alguno puede haber oído tranquilamente el brum, de la parada de tierra sobre el ataúd, lo pudieron haber visto también, ¿ok? Cuando hablamos de que el pibe lo decía entre lágrimas, la sentían en la cara, sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del tacto, ni hablar de la vocación, todo lo que está en eso cuando su madre lo lleva al parque, y las sensaciones que están implicadas ahí, tristeza desde luego, inquietud, temor ante la propia finitud, ¿por qué no? Esperanza de que está ya disfrutando de una vida mejor que la que estamos viviendo acá. ¿Cuántas cosas hay implicadas en eso? Un montón. Pero si yo elijo una sola y le digo, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, voy a tener que decir, sí, pero ojo, era católico y practicante. Y así que estaba esperanzado, además de triste. Y bueno, la verdad que no vivió una vida muy, muy, muy intensa, tiene miedo de morirse joven también. Bueno, no me expliques más. Todo eso se va viendo en el desarrollo de la novela, en el desarrollo del cuento, por medio de las sensaciones. Por eso, precisamente, estamos hablando de la estética. Eso es lo que diferencia a la lengua utilitaria, funcional, de la lengua literaria. Concretamente, eso es lo que marca la diferencia entre una cosa y la otra. Ustedes hagan la prueba cuando lleguen a su casa, busquen alguna página que realmente los haya emocionado. De una ficción. Busquen una página que realmente les haya sentido, por ejemplo, el terror de Frodo con su lucha contra la araña, por ejemplo. Búsquenla y se van a encontrar que está llena de sensaciones. Esto es bombardeos a los sentidos del personaje, y esta es la punta clave que les dejo para el que quiera dedicarse a la literatura o mejorarla. Bombardear los sentidos del personaje hace que, porque el sistema simpático del que tenemos todos, bombardeas los sentidos del lector. Y si el lector está sintiendo eso que vos le estás evocando gracias a ese instrumento formidable que es la palabra, que al principio fue la palabra, por eso se la trata de bastardear tanto últimamente, porque si bastardeas la palabra, estás bastardeando aquí la palabra con mayúscula, por medio del instrumento de la palabra, creó en mí ese autor una evocación formidable. Me parece, ¿vieron cuando dicen me agarra, cuando una rueda te agarra? No lo dijeron nunca eso, ¿eh? Digo yo. Cuando ustedes van a comprar una novela, no agarran y se fijan a ver si tiene esa rayita maravillosa o no. ¿Eh? Esos diálogos. Porque nos encanta oír gente hablando. Más de uno de ustedes lo agradezco, aunque me hagan que sí. Levante la mano que lo hizo. Van a comprar una novela y se fijan a ver si está esa rayita maravillosa. Porque vos tenés vida. Hay personas en acción. Cuando hay un diálogo, hay una escena. ¿Eh? Entonces ahí tenemos que el mejor truco para poder llevar adelante una narración es ni más ni menos bombardear los sentidos del personaje, porque de esa manera vas a bombardear también los sentidos del lector. ¿Eh? Hay un párrafo de mi novela Victoria entre las sombras en el que lo puedo decir, digamos que lo hice completamente consciente, están involucrados todos los sentidos. A ver, no tenía pensado leerlo, pero traje el libro para otra zona, pero puedo encontrarlo rápido. Si no, llamamos al autor y diga quién es. Acá está el libro. Y el chico está harto del padre y de la madrastra, que se quiere ir a toda costa, están en Mar del Plata, de vacaciones, están en la casa de la abuela, y consigue escabullirse por la ventana, ¿eh?, para escaparse de estos dos. Uno un polludo y la otra una sádica. ¿Eh? Una familia destruida, y el pibe luchando en esa tensión, ¿eh?, ve que tiene que ver con la realidad, las cosas no son como a nosotros nos gustaría que fuesen en la familia. Cada uno sabe lo que pasa en su familia. Pero ahí tiene una realidad de un chico, yo tengo que transmitir, es ese personaje que tiene que huir de su casa. Si yo no creo para el lector una realidad sensorial, no va a caminar. Miren esto, son 20 parados. Me cargué la mochila, abrí del todo la ventana y salté al jardín. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. La mañana olía a sal y pescado. Unos perros ladraron a lo lejos y el de los vecinos les contestó. Bueno, parece simple, pero yo me estuve rompiendo mucho para poder escribir así. Ojo, fueron décadas de intentarlo. Cuando descubro cuál es el secreto, empiezo a trabajar con... Me cargué la mochila, sentido del... Bueno, sentido del tacto. Abrí del todo la ventana y salté al jardín. El viento fresco de la costa, sentido del tacto. Es una sensación, esto es una imagen térmica. Cuando uno dice, el viento fresco de la costa me revolvió el pelo, tengo una sensación en el pelo mío, porque estoy leyendo, y una sensación de frescura en la cara. Es una sensación, una imagen térmica. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. La mañana olía a sal y pescado. Obviamente el sentido del olfato, que también involucra al sentido del gusto, digámoslo, ¿no? Y después dice, unos perros ladraron a lo lejos y entre los vecinos les contestó. ¿Ok? ¿Qué sentido? De lo oído. Lo voy a leer de vuelta entonces. Me cabé la mochila, ustedes imagínense que están en la cama leyendo este libro, ¿ok? Es propaganda subliminal para que vayan a contar, ¿no? Pero imagínense que están leyendo esta secuencia y se encuentran con esto. ¿Qué pasa de largo? Me cargué la mochila, abrí del todo la ventana y salté al jardín. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. La mañana olía sal y pescado. Unos perros ladraron a lo lejos y el de los vecinos les contestó. Y sigue. La gorda y papá también ladraban, seguían dale que dale. Pero me puse contento. Al pensar que muy pronto no los vería nunca más, me dolía menos la paliza y todo. Lo habían reventado a palos de la noche anterior. Bueno, ¿van viendo más o menos cuál es el secreto de la literatura? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya con esto estoy terminando. ¿Vienen las preguntas? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí. Porque ya ustedes tienen la punta. Cuando vayan, acuérdense, vayan a una página que les haya gustado, se van a encontrar con el bombardeo sistemático de los sentidos del lector. Hay autores que no lo saben, pero por una cuestión de estar leyendo todo el tiempo, lo han aplicado y está implícito en sus creaciones, con naturalidad. Esto yo lo busqué. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que trabajar así es lo que mejor le viene al primerizo. El primerizo, el novato, el autor que recién está empezando con sus primeros palotes, trabaja con la zona de la izquierda, trabaja con la información. Nosotros le pedimos que pase a la acción, le pedimos que pase a la ficción. Palabra que saben de dónde viene, del verbo fingere, el verbo latino fingere. ¿Qué significa la fingere? Fingir. Estoy fingiendo, yo estoy fingiendo, que existe un chico que está muy mal en la casa, lo han molido a palos injustamente en el comienzo de la novela, estas son las primeras páginas, lo han molido a palos, está el pibe realmente en una situación de fuga, yo tengo que fingir que todo eso es verdad. ¿Cómo lo haré entonces? Por medio del bombardeo de los sentidos del lector. Eso, ustedes dirán, Marce, es fácil entonces. Les puedo garantizar que sí, es fácil cuando uno sale de ese punto de partida. Yo en avivarme de esto perdí un montón de años, pero bueno, Dios sabe lo que hace, digamos, y esto para la gente que viene a mi taller lo sabe ya, ya está. Nosotros trabajamos con esas palabras que les decía recién, palabras informativas, vieron, dice, estaba, tenía, Juan estaba muy triste por él, tenía mucha pena. Entonces la gente que trabaja en nuestros talleres, ¿qué hace? Escriben con toda libertad. Y después van a buscar, por ejemplo, estos verbos, tan poco expresivos. El verbo estar. Pongámosle que decían, la estación de servicio estaba al borde del camino. Ah, estaba. Acá tengo la oportunidad de lucirme. Si la estación está hecha bolsa, la estación de servicio agonizaba al borde del camino. O la estación de servicio florecía al borde del camino. La gente salió del lugar. ¿Qué lugar? Todos son gente. Todos son personas, desde cura hasta proxeneta. Sí. No, no estoy viendo la diferencia entre la estación y, bueno, la descripción que está haciendo del verbo. Claro, exactamente. O sea, estoy describiendo utilizando un verbo apropiado. No tengo necesidad de decir que estaba destartalada, oxidada, los caños de la manguera estaban carcomidos porque estaba la goma podrida. Era una estación de servicio agonizante. La estación de servicio agonizaba a lo largo del camino. ¿Cuántas cosas que le estoy implicando al lector con un simple verbo? La gente salió del lugar. Pintarle un poco, porque gente somos todos. Los lugares son todos. Un sagrario o un prostíbulo son lugares, ¿sí o no? Entonces voy a decirlo así, el público salió del teatro, la feligresía salió del templo. ¿Me explico? Y este sentido tan carnal que nosotros tenemos de la literatura, no digo nosotros en el taller de corte y corrección, me refiero a todos nosotros, a los lectores, es parte esencial de nuestra cultura cristiana y occidental. Cristo no hacía así con la mano, Cristo te tocaba, y pedía que te tocasen, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Tomás? Dale, toca. ¿Qué pasaba con la hemorroísa, por ejemplo? ¿Sentido de él? Perfecto. Esa mujer que dijo, si le toco el otro me curo. ¿Y qué pasó con Cristo cuando le tocó, no le tocó la piel, ¿Qué le pasó cuando le tocó el manto? Lo sintió, dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Se acuerdan de todo eso, no es cierto? Sí. Bueno, esa es nuestra cultura. Por eso nuestra literatura es reflejo del verbo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, llegó la hora de las preguntas. ¿Preguntas? Bien. Por favor, cambio con la luz. A ver si hay alguna pregunta que quieran hacerle al profesor. ¿O quieren las preguntas armando el círculo café por medio? Porque ya se acostumbraron con Verdera que seamos el círculo el del otro sector. Por eso, según lo que quieran los participantes. Perfecto, lo que digan los participantes. Los participantes son muy decididos, miren. Le voy a decir una cosa. Ustedes al sistema le tienen que hacer un buen corte de manga, no es cada 4 años la cosa. Pueden votar ahora mismo si quieren, por favor. No esperen a poner un papelito en una urna que es anónima. ¿Eh? ¿Vos qué te gustaría? ¿Ahora hacer la pregunta o en el café? Ah, me gustó esto. Antes de pasar los avisos de lo que viene, queremos hacerles este agradecimiento al profesor. Muchas gracias. Ahora me quedé sin palabras por lo que dijo de la literatura, simplemente digo agradecimiento y me faltan adjetivos. Espero en el objeto esté representado todo lo que queremos transmitirle nosotros aquí. Lo fuimos a buscar muy especialmente, incluso la persona que lo prepara nos recibió vestido exactamente con el mismo criterio con lo que es una pluma con tinta sepia, una tinta preparada especialmente. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad es que artesanalmente. Nos quedamos sin palabras con esa predicción de la literatura. Me voy a sentir como vivo ahora que voy a escribir mis memorias. Mira, ahí está. Esto no se toma, Di Marco. Bueno. Qué hermoso gesto y qué hermoso obsequio. La verdad que estoy muy contento. No tengo palabras como una literata para poder transmitirlo, pero por lo menos con el pequeño gesto queremos dar nuestro agradecimiento por su tiempo, por sus garras, por su ejemplo. Es eso, simplemente mínimo, pero de corazón. Bueno, un aplauso para ella que organiza. Sabemos el esfuerzo de nuestros cónyuges para bancarnos, ¿no? Así que hay que aplaudirlo también. Bueno, ahora antes de irnos a tomar el café, que todos lo están esperando, les cuento que el sábado próximo, 26 de agosto, me voy a acordar porque la luz me mata, breve relato del anticristo de Vladimir Soloviev, a cargo del padre Alfredo Sainz, o sea, de la obra de La nave y las tempestades que tiene el padre Alfredo Sainz, comentando cada uno de estos grandes literatos. El 2 de septiembre, el profesor Hugo Verdea nos va a hablar sobre Castellani y Hugo Watts, o Subiría, porque va a hablar de los grandes pedagogos católicos. Y el 16 de septiembre, que me está agotando mucho y que le pido también muchas oraciones, hacemos una jornada con más de un disertante y misa final del rito extraordinario de San Ignacio de Loyola sobre Summorum Pontificum, en consonancia con las jornadas que están organizando en Roma y la peregrinación que se hace en ese momento en Roma, comienza el rito extraordinario en la Basílica de San Pedro. Entonces nos vamos a poner, está costando, pero está todo el país ayudándonos en incluso con oraciones de diferentes monasterios para que todo vaya en consonancia, más allá de las realidades peculiares de nuestro episcopado porteño. Así que tenemos que estar todos presentes en esa jornada del 16 de septiembre, así que les pido por favor, ahí sí, que todos nos unamos en la oración y en la presencia, porque aquí ya están trabajando en diferentes partes del país. Incluso hay católicos de nuestro país, de Argentina, que van a estar en la peregrinación, porque ya vienen varios años trabajándolo, de Buenos Aires, de San Luis, de Mendoza, y que si se puede, depende de cómo están los horarios, quizás estén conectados vía Skype, pero si no, después ellos van a venir en una jornada a Vitro a contar su experiencia aquí en este encuentro de los sábados. Bien, esos son todos los pequeños avisos, y ahora sí, al café y a la ronda de preguntas, llamamos el círculo, el café está listo, llamamos el círculo para que podamos disfrutar de todas las preguntas. Y los libros seguro que te los van a preguntar ahora y te los van a pedir. Bueno, bueno.